Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 30 de octubre. Dios anuncia la paz a su pueblo, a todos sus amigos y a cuantos se convierten a Él de corazón. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios? El mismo Espíritu Santo aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 67. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor que nos salva. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz. Los que lo odian ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Bendito sea el Señor que nos salva. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas, da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Bendito sea el Señor que nos salva. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y, al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a prebar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que, guiado por el Espíritu, nos pide que nosotros también dejemos que este Espíritu guíe nuestra vida nueva en Cristo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que cada día, alimentándonos de la palabra de Dios, nos preparemos al momento más precioso, que es cuando le escuchamos en la Sagrada Liturgia. Digo esto porque alguna persona me decía, bueno, yo a veces hago poco esfuerzo de participar en la Santa Misa, pero bueno, oigo la radio y participo. No, el esfuerzo no es quedarse en los medios electrónicos. No, hay que ir al templo, porque te encuentras al hermano concreto. Escuchas la palabra. Tal vez la puedes escuchar en el radio, pero no es lo mismo. Es la mejor escucha es en el templo y sobre todo recibes la Santísima Eucaristía. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante el tema que hoy tenemos, hermanos, porque ya en la Carta de los Romanos comenzamos en este capítulo 8 a hablar, habla Pablo, claro, de la vida en el Espíritu. En el Catecismo de la Iglesia se dice, ya en la tercera parte del Catecismo, que la vida del cristiano es una vida en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la Santísima Tercera Persona de la Trinidad, pero no es algo el Espíritu. No es una fuerza eléctrica que un señor aparece en la televisión tirando el Espíritu Santo, como que es un toque eléctrico, una descarga. No, es una persona que vive en ti, que vive en mí y nos quiere empujar suavemente, indicar el camino, pero también podemos sacar al Espíritu Santo de nuestra vida, ¿eh? Si escuchamos a la carne, si descuidamos la fe, el Espíritu pues se apaga, como dice San Pablo en la Carta de los Tesalonicenses. Por eso dice, ustedes han recibido el Espíritu, que no es espíritu de esclavos. Es decir, el esclavo es aquel que actúa lo que le dice el patrón porque le da miedo, si no me pega, me despide. El Hijo es el que obedece por amor. Si tú obedeces a Dios por amor, porque lo amas, entonces el Espíritu está actuando en ti. Es un Espíritu para que no tengamos miedo, sino tenemos la confianza. Y llamemos a Dios Padre, todos los santos. Pienso ahorita en San Carlos de Foucault, ¿eh? Era un hombre entregado al vicio, a la presunción, y después decía, Padre, me pongo en tus manos. Eso es la vida en el Espíritu. Llegar a confiar en Dios como un padre y amarlo y obedecerle como se obedece a un padre querido. Por eso es la vida en el Espíritu que, a pesar de que algunos del tiempo de Jesús sabían muchas cosas, no tenían al Espíritu Santo. Llega en sábado, cura a una mujer y entonces todos le dicen, hoy es sábado para hacer cosas a los siguientes días, pero no en sábado. Pero esta era una contradicción. Apreciaba más una ley que el salvar una vida. Esta pobre mujer encorvada no podía alabar a Dios. Y Jesús les pone el problema. Realmente ustedes juegan mal con la palabra. Esta mujer estuvo atada 18 años. ¿Era bueno desatarla o no en sábado? Entonces, es la vida de Cristo, llevada por el Espíritu, la que lo lleva no a insultar el sábado, sino a superarlo, cuidando de la vida de esta mujer, salvándola. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿quién guía nuestra vida? Si te lo preguntan, dirás, yo soy el dueño de mi vida, yo soy el que conduce el timón. A veces no, a veces te domina la ira, te domina el vicio, te domina el materialismo, te domina la mentira. Hay que reconocer que estamos en una etapa en que todavía no dejamos que Dios nos guíe a través del Espíritu Santo. Y para eso, ¿hacemos acaso oración? ¿Pedimos el don del Espíritu? ¿O vamos a quedarnos como esclavos teniéndole miedo más que amor a Dios? Y la segunda pregunta es esta. ¿Nos seremos como esa gente que estaba viendo lo bueno y lo condenaba? Me encontré una persona que me decía, yo veo que a fulano hablan mal de él porque es bueno. Y dicen que tienen argumentos. No, no siguen la verdad ni el Espíritu, siguen el mal. ¿Seguimos al mal o la carne cuando juzgamos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que es rechazado porque hace el bien, y le decimos, oh Cristo, ¿eres tú realmente la misericordia de Dios en la tierra? Tú has venido para compadecerte en todo momento, también el sábado. Has curado a esta mujer, le has devuelto su dignidad, pero no eres comprendido. Pero en ti está la fuerza del Espíritu. Haz que nosotros nos fortalezcamos con el Espíritu y nunca dejemos de hacer el bien, a pesar de opiniones contrarias. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 67, bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor que nos salva. Entremos en un momento en la contemplación. Imaginemos, ¿quién puede decir esto? Esa mujer, 18 años tenía de estar enferma y Cristo le cura, porque en Cristo está el Señor misericordioso. Claro, los demás no lo entienden, pero Dios actúa siempre. Pensando en esa escena, la mujer curada, los otros atacando a Jesús, decimos una vez más, bendito sea el Señor que nos salva. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero es dejarnos llevar por el Espíritu, Espíritu de hijos y no de esclavos, Espíritu que orienta al bien y no a la carne. La carne también tiene su espíritu, entre comillas, para hacer las cosas del mundo, del mal. Dejarnos llevar por el Espíritu. Qué importante esta parte del capítulo 8 de Romanos. Hay que leerla despacio. Es hermosísima. En segundo lugar, nosotros también reconocer que hay gente que no se sabe la Biblia de memoria, pero no está el Espíritu ahí, porque están siguiendo condenas al bien. Cuando uno condena lo que se hace de bien, de justo, en el mundo no estamos siguiendo el Espíritu, estamos siguiendo las mentes o la mentalidad del mundo malo, que a pesar del bien lo condena, lo critica, lo acusa. Que tengamos la capacidad de nosotros siempre de poder perseverar en el bien, guiados por el Santo Espíritu del Señor, por intercesión de aquella, la Madre, la Patrona de nuestra tierra, la Virgen del Rosario, a la que decimos en la letanía, vaso espiritual, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.